Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Un chofer invisible que aparque por ti. B. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. O C. Un mayordomo virtual que te lea y escriba los mensajes del móvil. En el Ford Focus EcoBoost Edition 125 caballos son una realidad. Y ahora con el plan PIBE llévatelo por 13.900 euros. Date prisa, que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. El Carlan Asesores les ofrece servicios y soluciones a particulares y empresas en distintos ámbitos, como seguros, asesoramiento fiscal, laboral, contable, jurídico e inmobiliario. Oficinas en Amurrio y Llodio, con personal especializado en cada una de las áreas en las que ofrecen soluciones. Economistas, abogados, técnicos administrativos, en seguros y expertos inmobiliarios. El Carlan Asesores. En Amurrio, Fueros 2. Teléfono 945-8999-51. Y en Llodio, La Muza 12. 94-672-7428. Toda la información de la comarca la tienes en zaraovedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. Zaraovedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Ayara y Ratia. Alto Nervión Gaur Egun, con Arseli Etxeguren. Dale, guardián, buen mediodía, saludos en esta mañana de lunes de invierno. 6 grados de temperatura máxima, la que tenemos ahora mismo en el exterior de nuestros estudios, y parece que vamos a continuar así, con temperaturas bajas y con posibilidad de ambiente tormentoso para la tarde, con que será de nieve. Esos chubascos serán de nieve por encima de los 500 metros, 500, 600 metros, incluso en algunos sitios. Tal vez por debajo. Va a seguir el frío de momento. Parece que por lo menos hasta el fin de semana. Puede que el fin de semana, aunque no es pronto para decirlo, por lo menos las tendencias que marcan los servicios de meteorología apuntan a que podemos disfrutar de buen tiempo, por lo menos de tiempo seco. En cuanto a la información de este lunes, familiares de usuarios de los centros ocupacionales han mostrado a través de una nota su indignación ante las nuevas tasas impuestas por el Instituto Foral de Bienestar Social. Uno de los centros radica aquí en Llodio, es el Lanche. Los familiares de las personas discapacitadas que acuden a estos centros ocupacionales dependientes del Instituto Foral de Bienestar Social han mostrado su enfado y malestar ante las últimas medidas económicas adoptadas por esta institución de Álava. Y en el terreno laboral, y tras la recepción de la documentación y de la llegada a ese acuerdo entre los trabajadores y la empresa, el grupo Kider, continúan trabajando en el marco de la negociación para analizar y tratar de alcanzar un nuevo acuerdo que garantice la viabilidad futura del grupo empresarial compuesto por 5 centros productivos. Esta mañana también los sindicatos han enviado una nota de prensa en la que anuncian que vuelven al trabajo y que, como ya es sabido, este lunes, día 11, la totalidad de la plantilla vuelve al trabajo, y desde todos los comités dicen que quieren trasladar a los compañeros y compañeras la gratitud por el apoyo y respaldo mostrados, así como su implicación en las movilizaciones. Ahora esperan llegar a un acuerdo lo más favorable posible para los trabajadores. Continúan en la comarca las aulas de la tercera edad para este lunes a las 7, a las 5, perdón, de la tarde. Está prevista una charla bajo el título Permanencias de Al-Ándalus, el arte hispano-musulmán, por la historiadora Susana Arechaga. Será esta charla a las 5 de la tarde. Además, también recordamos que continúan las actividades con motivo del carnaval para este martes en distintos pueblos, Amurrio, en Llodio, en Orduña. Hay actividades de martes de carnaval que ya les relataremos. En relación a los carnavales, nos envían desde Amurrio la nota, luego les detallaremos de las personas y disfraces que resultaron vencedores en el concurso de disfraces del Cacarro Virigarro. Casi 300 personas, 286, participaron en la fiesta del carnaval de Amurrio. También les recordamos que este próximo jueves, día 14, a las 7:30 de la tarde, Ander Alvarado Herrán impartirá una charla sobre el carlismo y las guerras carlistas en el Salón Multiusos de Respaldiza, en los bajos del Ayuntamiento, a las 7:30 de la tarde del jueves. Hicimos el viernes, hoy vamos a retomar un asunto del fin de semana, y es que el grupo municipal de AJPNV pues envió una nota a raíz de esta cuestión de las vacaciones fiscales. Ya saben que recientemente la Diputación Alavesa ha confirmado el reparto a lo largo de este año de alguna partida importante sobre procedente de estas llamadas vacaciones fiscales, o mal llamadas, dicen, no sé, bueno, si es así o no, pero en fin, la cuestión es que por lo menos coloquialmente, incluso también oficialmente, parece que se conocen así, ¿no? Bueno, pues las administraciones locales, los ayuntamientos, van a recibir importantes cantidades, y desde el grupo Jeltxale pues piden que esas cantidades, en el caso del audio concretamente, se utilicen para unas cuestiones determinadas. Miquel Lasa, ¿qué tal? ¿Qué tal estás, Sergio? Pues aquí estamos, aguantando el lunes, que parece que viene fresquito. Sí, viene fresquito, sí. Bueno, pues ustedes hablan en la nota de bastantes cosas, hablan de desempleo, hablan de la Agencia de Desarrollo Local, hablan de pymes, hablan de muchas cosas que bueno, si le parece, pues vamos a ir. Pues sí, como quieras plantearlo. Bueno, nosotros, y con carácter previo, ¿no? Nosotros desde el Partido Nacionalista Vasco presentamos en febrero del 2012 una moción sobre las vacaciones fiscales que fue aprobada por mayoría, y en la que acordamos reclamar ese dinero por ese concepto de vacaciones fiscales, que, como muy bien dices, no sé si el nombre es muy apropiado, a la Diputación Foral de Álava, e incluso nos reservamos el derecho a poderlo hacer vía judicial, ¿no? Y si quieres, pues hablamos un poco, pues para que la gente sepa, aunque sea muy someramente, muy brevemente, lo que son las vacaciones fiscales, ¿no? Esto viene, no sé si te parece, lo hacemos, uh-huh, hacemos un resumen muy, sí, sí, breve. Esto viene, las vacaciones fiscales viene, hay que remontarse al año 1990, y que, por cierto, se ha materializado el año pasado, ha habido un procedimiento judicial con diferentes recursos en el ámbito europeo, y de lo que se trataba es que, bueno, pues básicamente que diferentes empresas que habían obtenido créditos fiscales para reinversiones, o para inversiones, en esa época, en el año 90, pues han tenido que reintegrarlas a la Diputación Foral de Álava, como has hecho, como muy bien has comentado en el inicio de la entrevista, y nos encontramos con que la Diputación Foral de Álava ha tenido, bueno, pues unos mayores ingresos, y a su vez también el Gobierno Vasco, se le ha derivado también ese dinero al Gobierno Vasco, y desde los ayuntamientos, y eso fue la moción que presentamos desde el Partido Nacionalista Vasco, lo que queríamos era que se nos reintegrase la parte que correspondía a los ayuntamientos. Una parte que, bueno, pues que siguiendo, pues como decíamos en la misma moción, siguiendo, pues bueno, pues criterios justos, solidarios y equitativos, pues bueno, se reinvirtiesen a los ayuntamientos para que a su vez los ayuntamientos, y en concreto nuestro ámbito de actuaciones, yo digo, por supuesto, se reinvirtiese en políticas municipales. Bueno, ha habido una controversia, una cierta polémica sobre este asunto a cuenta de unas noticias o de algún titular que apareció en prensa sobre este asunto de las vacaciones fiscales. Desde el equipo de gobierno ya se ha dicho que, desde luego, en los presupuestos no hay nada incluido, porque de hecho los presupuestos todavía no están ni aprobados ni tienen ustedes el borrador. De manera que ustedes hacen una serie de matizaciones donde consideran que se debe utilizar ese dinero. Por supuesto, como muy bien has dicho, Arseli, nosotros, bueno, a fecha de hoy no tenemos conocimiento de cuál es la fase de elaboración de los presupuestos, pues porque no nos han dado ningún borrador. En cualquier caso, nosotros ya advertimos, y se lo advertimos al equipo de gobierno, que no estamos en absoluto de acuerdo con la noticia o con la decisión que han adoptado, pues porque no sabemos absolutamente nada, no nos han dicho, no nos han trasladado absolutamente nada, y tenemos que hablar de lo que al menos sale en la prensa, no oficialmente. Y desde luego, ese dinero del concepto de vacaciones fiscales, que vuelve al municipio de Laudio, que es aproximadamente 1 millón de euros, pues desde luego entendemos que en la actual situación hay que reinvertirlo, como decíamos, en políticas municipales. Y te voy a dar una serie de datos, ¿no? Datos que en algunos casos son escalofriantes, pero es la realidad. La realidad es terca, lo hemos dicho muchas veces, y desde luego tenemos que saber dónde estamos y cuáles son nuestras prioridades, ¿no? La situación en Laudio es grave en cuanto a desempleo. En un dato, en diciembre del 2012 el desempleo en nuestro municipio rondaba el 19%. Aproximadamente 1.620 personas, mujeres y hombres laudiorras, estaban en desempleo, y muchos de ellos jóvenes. Otro dato, la Agencia de Desarrollo Local, y te hablo desde la perspectiva comarcal, que algo entiendo de eso. La Agencia de Desarrollo Local de Laudio está perdiendo su liderazgo de una forma alarmante. Lo hemos denunciado en varias ocasiones y lo seguiremos denunciando. No hay liderazgo de Laudio en esta materia. No lo hay. Y desde luego estamos convencidos que la forma no es desmantelar la Agencia de Desarrollo Local. En momentos de crisis la tenemos que potenciar. La situación de las pequeñas y medianas empresas y del comercio local es alarmante. Son grandes afectados de la crisis económica y tenemos que reinvertir en ellos. Otra de las cuestiones, también datos escalofriantes, el alto nivel de preparación que tienen nuestros jóvenes. Y aún y todo, les cuesta acceder al primer puesto de trabajo, ¿no? Al primer empleo. Con lo cual, ayudémosles, asesorémosles e invirtamos también en eso. Otra de las cuestiones que también nosotros hemos denunciado es, bueno, pues el tema de los emprendedores. Necesitan ayuda para iniciar su actividad empresarial, para empezar su labor, su primer, ya no su primer trabajo, sino incluso iniciativas empresariales, ¿no? Con la conceptuación de emprendedores. Ayudémosles, invirtamos en eso. En cualquier caso, desde el Partido Nacionalista Vasco, y eso lo quiero dejar también absolutamente claro, entendemos que lo que tenemos que hacer es, con ese dinero que se recupera de las vacaciones fiscales, en concepto de vacaciones fiscales, desde luego hay prioridades que en la actual situación de crisis todos nos tenemos que volcar. Y por supuesto, los primeros que nos tenemos que volcar en reactivar en la medida de lo posible, pues tanto la actividad empresarial, comercial en nuestro municipio, el primer actor principal, iba a decir, es el ayuntamiento, ¿no? Y entiendo que esa inversión tiene que ir encaminada en esos términos. Y desde luego nosotros lo diremos una vez más. Desde el Partido Nacionalista Vasco entendemos y no estamos de acuerdo en absoluto con el planteamiento que se hace por parte del equipo de gobierno de Bildu. Y entendemos que ese dinero se tiene que destinar, o esos ingresos, pues que llegan por vía foral, a políticas de empleo y de formación. Y sobre todo y fundamentalmente a potenciar nuestra Agencia de Desarrollo Local Laudiorra, que está perdiendo el liderazgo que le corresponde a la comarca. Uh-huh. Detalles que me imagino tendrán en cuenta cuando les presenten el borrador de presupuestos para, en su caso, aprobar o no aprobar, o en fin, la postura que van ustedes a... Por supuesto, y además aprovecho la pregunta. Una de las cuestiones que el año pasado, en el ejercicio anterior, desde el Partido Nacionalista Vasco le trasladamos al equipo de gobierno de Bildu, es que, bueno, pues con el tema de todas las asociaciones culturales y de las propias fiestas laudiorras, ¿no?, de San Roque, era, bueno, no reducirlas, pero por lo menos igualarlas, ¿no? Que no se pierda, que no pierdan ese poder adquisitivo y que no pierdan, bueno, pues por lo menos, como te digo, el que no pierdan esa subvención, igualarlas, ¿eh? En cualquier caso, que se queden como están. Y las fiestas de Llodio, que se queden en la misma situación. Pero entendemos que hay políticas, como te digo, políticas y asuntos mucho más estratégicos e importantes en la actual situación de crisis, que desde luego a todos los laudiorras nos importan, bueno, pues de una forma especial, ¿no? Y máxime en la actual situación de crisis, de profunda crisis que estamos padeciendo. Bueno, pues propuestas de los calchales del audio. Vamos a ver cuando se planteen ese borrador, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Si ustedes apoyan, ¿qué pasa con ese tema? Cuando tengamos noticias de ese borrador, desde luego, pues bueno, pues lo analizaremos, haremos nuestras aportaciones y desde luego, pues bueno, pues intentaremos desde luego buscar acuerdos y no obstaculizar el ni la política ni el día a día municipal, como muy bien sabes y lo hemos reiterado también en muchas ocasiones, desde luego desde el Partido Nacionalista Vasco lo que no vamos a hacer es entorpecer la política municipal y la gente, fundamentalmente la gente, el ciudadano, lo que nos demanda a los partidos políticos es que nos entendamos o que hagamos todo lo posible para entendernos, ¿no? Y desde el Partido Nacionalista Vasco, insisto, tenemos algo muy claro, muy claro, muy claro, que es que no vamos a entorpecer el día a día municipal, que bastante complicado está, y vamos a intentar trabajar para buscar acuerdos y en beneficio, en definitiva, de todos los ciudadanos, ¿no? Que es lo que nos demandan, ¿eh? Miquel Lasa, portavoz de AJPNV, Eskerrik Asko. Eskerrik Asko, Zuri. Bueno, y la rueda de prensa semanal, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Laudio hablaron de bastantes cuestiones, entre ellas algunas ya les hicimos referencia el viernes pasado precisamente, pero de otras no, como por ejemplo de la sala de estudios, de su posible ubicación, de su cuidado, y también hablaron sobre fiestas y sobre comisiones. Sobre el asunto de la comisión paritaria, del abandono de algún grupo y también de algunas personas que parece ser que lo han hecho a título personal o a título particular. Que se dedique a cuidarla o a estar un poco encima. Porque ya tenemos la experiencia que hubo en la sala de cultura en la parte de arriba, que se deja un poco al libre albedrío y al final, pues más que sala de estudio, parecía un poco un choco, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los hándicaps que tenemos en relación a la sala de estudios. Se han barajado varios sitios, la Casa Cultura, la Casa Matriz, alguna de las salas que hay, pues porque ahí tenemos una persona, no sé si sería con alguna instalación de cámaras o alguna cosa, como hay en Vitoria, en alguna sala de estudios, pero bueno, todavía estamos mirando. También se propuso un museo gastronómico, también se propuso algún local que había donde está la guardería municipal, pero bueno, todavía tenemos que darle un par de vueltas más. Queremos comentar un poquito sobre el modelo de organización de fiestas que se ha llevado este último año y lo que pensamos, nuestra postura al respecto, ¿no? Bueno, lo primero de todo, ¿no? Tenemos que agradecer a todas las personas que han tomado parte de forma desinteresada en la preparación de las fiestas del año 2012, tanto por su trabajo y por sus ideas, ¿no? Durante casi un año, desde que se empezaron las primeras reuniones, o sea, en noviembre del 2011 hasta las reuniones de valoración de las fiestas de octubre del 2012, se ha optado por un modelo participativo, ¿no? Apostamos por este modelo, que si bien es cierto, no es perfecto, el que hemos usado este año, da la opción a que un mayor número de personas, ideas y sensibilidades tomen parte activa en la preparación de las fiestas. Hay que recordar que el 80% del presupuesto y el 90% de los actos festivos han sido propuestos por la Asamblea y han salido adelante. Hay que reconocer también que ha habido discrepancias en relación al carácter vinculante del Consejo de Fiestas, pero creemos que el trabajo que hemos hecho es muy aprovechable. Y nos comprometemos a trabajar para reconducir el tema, porque estamos convencidos de que unas fiestas no se pueden organizar en un despacho. Entonces, bueno, intentaremos seguir por el camino que abrimos el año pasado y a ver si podemos conseguirlo. En principio sí que hay algunos grupos que han comentado que ellos no quieren seguir tal y como se hizo el año pasado. Nosotros seguimos creyendo que el modelo es bueno y que es mucho más participativo de esta forma que se ha hecho que no de otras. Entonces, bueno, intentaremos hacerlo de otra forma, si nosotros seguiremos contando con ellos de alguna u otra forma, porque eso, creemos que es importante que la gente que participa en las fiestas participe también en la organización de las fiestas. En primer lugar, han mostrado su desacuerdo en seguir participando, pero no descartamos que haya otras personas que sí que quieran participar en la fiesta. Así todo, intentaremos volver a retomarlo con ellos mismos, a ver si lo piensan de otra manera o a ver cómo podemos hacer para llegar a un acuerdo. Conjunto, así en esto, nadie, porque todos dijeron que se dejaba la comisión de forma personal y particular. Ninguno dijo que dejaba, pues yo qué sé, el grupo los grupos, yo que sé qué, los titulares de no sé qué, no participan. Nadie dijo en nombre de un grupo que ese grupo iba a dejar de participar, sino que todos los que participaron el año pasado, cada uno a título personal, dejaba de participar. Entonces descartamos que gente de esos grupos se, pues, siga participando. Se preguntó allí, en la asamblea del otro día, se preguntó a ver si era una iniciativa colectiva o personal, y en principio nos dijeron que era personal. Haremos una convocatoria abierta para ver qué personas y qué grupos vienen a participar. Sí, porque de hecho ellos dicen que no querían participar en la organización de las fiestas, pero sí van a participar en la organización como de ello del programa de fiestas, pero sí van a participar como otros años en la organización de los actos que organizan habitualmente las cuadrillas. Por lo menos es lo que yo entendí. Y aparte de eso, sí están dispuestos a trabajar en una planificación a futuro de las fiestas y Y se ofrecían también en todo momento a colaborar con nosotros de otra forma, pero a seguir colaborando para cosas de las fiestas, vamos. En las asambleas siempre se ha dicho que el equipo de gobierno respetará e impulsará lo que se decide en la asamblea. Eso se ha dicho siempre. Otra cosa es que no se quiera oír que no les parezca suficiente. Pero si se queda algo en la asamblea y luego tiene que pasar a pleno o a una comisión o que sea, dependiendo del foro que sea, nosotros lo que vamos a defender es lo que se decide ahí, estemos o no de acuerdo, es lo que hay que defender, porque es lo que se ha decidido ahí. Y eso lo hemos hecho. Y se manifestó en la comisión paritaria, se discutió sobre esto, y la postura clara de Bildu fue que iba a respetar lo que esa comisión decidiera. Vinculantes, saben que legalmente los consejos no son vinculantes. De todas maneras, esperemos poder dar más pasos en este camino y en que lleguen a ser vinculantes, y en que al final esos grupos de trabajo, los que están participando y trabajando todo el año y que están trabajando por las fiestas, puedan ser los que deciden qué tipo de fiestas queremos, y nosotros estamos en ese camino. Y de todas formas, en cuanto al mensaje oculto, yo me puedo imaginar de qué va y de qué no va, por eso no quiero responder, que no me lo quiero imaginar, quiero saber a qué se refiere. Con el Grupo Socialista, lo mismo que con Omnia, que con el PNV, se les presentó y al Partido Popular también, se les presentaron los presupuestos. En el caso de EAJ-PNV, nos presentó más de una proposición, bastantes propuestas que fueron aceptadas, aprobadas. En el caso de Omnia se aceptó también lo que nos presentaron, y en el caso del PSE nos hizo varias propuestas y fueron aceptadas. Esto no es una cuestión de presión. Es una cuestión de tener que sacar, tener que tener presupuestos, porque si no tienes los presupuestos ni fiestas ni nada. Bueno, pues es lo que comentaba el equipo de gobierno en la rueda de prensa sobre esta cuestión, que habrán tenido ustedes noticia de sobre las fiestas, la paritaria y, bueno, pues todo la controversia que se ha formado con ese tema. En la rueda de prensa también se habló de otros temas, como por ejemplo del plan foral, de las obras que se han solicitado, las que se van a hacer en el entorno de la estación de Renfe, y también sobre el trato que recibe Llodio, según el equipo de gobierno, que también ponían al final una anécdota que parece que evidencia también pues la situación en la que se encuentra la segunda localidad alavesa en referencia a una cierta discriminación. Por lo menos se entendía así por los comentarios que se hicieron en esa rueda de prensa. Como bien sabéis, nos hemos reunido ya dos veces con la Diputación Foral de Araba, con, en este caso, con Javier Ruiz de Arbulo y con el diputado general. Y estamos trabajando porque creemos que, pues como decíamos antes, que al Audio le corresponde una financiación mayor de que la que le han dado en este proyecto. Entonces el siguiente paso que hemos dado es a la empresa redactora del proyecto, le hemos pedido que vuelva a analizar el proyecto y que aquellas partidas que son prescindibles, que nos indique cuáles formas de abaratar este proyecto. Ahora, ante estas propuestas que nos va a hacer estos días, ya la propuesta definitiva por parte de la empresa redactora del proyecto, se le va a trasladar eso a la Diputación Foral de Araba para saber exactamente qué nivel de subvención vamos a tener, y a partir de ahí pues ya se tomarán las decisiones que tengan que tomar, pero todavía estamos en ese momento en que nos faltan concretar los datos económicos, ¿no? El proyecto lo que viene a solucionar es la accesibilidad a la estación. El proyecto incluye una plataforma para que, bueno, todos los usuarios de la estación puedan acceder a ella, algo demandado, pues bueno, por los vecinos y vecinas ya desde hace muchos años, ¿no? Y ese es también uno de los grandes beneficios de este proyecto. Lo que sí decimos es que más de una vez a este ayuntamiento le ha tocado poner con recursos propios aquello que la institución, en este caso la Diputación Foral de Araba, no ha puesto, ¿no? Pero creemos que es responsabilidad de la Diputación Foral de Araba, ¿no?, subvencionar en mayor medida, porque así lo puede hacer. Nosotros creemos que la obra se tiene que hacer y estamos ahora trabajando para que al que le corresponde subvencione en mayor medida. Nos falta saber cómo queda económicamente el presupuesto y en qué medida nos va a subvencionar, porque todavía no tenemos la respuesta definitiva de la Diputación Foral de Araba. Los presupuestos y demás, en la última reunión, visto que a través del FOFEL, del PFOS, el Plan Foral, no se conseguía o no parecía que estaba bastante cerrado el tema, que no se podía sacar de ahí, sí le propuse, aprovechando que en la reunión también se acercó Javier de Andrés, puse encima de la mesa la posibilidad de que pudiera haber alguna subvención nominal para este asunto. Por supuesto, no sería para el 2013, pero como la obra es a 2 o 3 años, sería un tema a trabajar durante este año en vistas al futuro. Entonces, nosotros estamos trabajando en la posibilidad, en la intención de realizarlo, intentaremos sacar de donde sea. Transmitido también en esta reunión lo que nos transmiten los vecinos de este pueblo desde hace muchos años, ¿no? Pues que el audio no tiene la atención suficiente por parte de la Diputación Foral de Araba, que eso es lo que oímos día a día y durante hace mucho tiempo, ¿no? Y desde hace mucho tiempo. Y entonces eso se lo hemos transmitido también, en este caso, a Javier de Andrés y a su equipo. Un gasto pequeñito que se podía hacer. Alrededor de Vitoria, en medio de Vitoria, si te metes con el coche y quieres salir hacia Llodio, ¿a dónde vas? No se ha gastado ni un real en señalización para indicar a dónde se va al segundo pueblo más importante de Araba. Y la primera señal que se ve dirección Llodio, cuando ven estar, creo que es llegando a la entrada de la autopista, la desviación hacia el Tuve. Es la primera. Entonces, eso demuestra un poquito la consideración pragmática que tiene la Diputación hacia esta localidad. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el Plan Vive Citroën 2013. Más plan, más vive, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate tu Citroën Gran C4 Picasso desde 12.900 euros con más de todo. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el Polígono Arza. Citroën Creative Technology. Para los trabajos o arreglos que vas a realizar, ¿qué herramientas necesitas? En Encarqui puedes alquilar cualquier herramienta o máquina que te ayude. Maquinaria de construcción, de jardinería, limpieza, máquinas especiales, plataformas elevadoras. Alquilar es la solución más segura, más completa y más económica. Descubre todos nuestros servicios en encarqui.es. Encarqui, Polígono Industrial Arza, 946-430042. Llodio. 12 del mediodía, 36 minutos. Siguen en buena compañía en la sintonía de Radio Ayala. Vamos a retomar esta semana una información que de hecho se produjo la semana pasada en la Cámara Vasca y nos ha parecido importante, sobre todo porque rechazaba los recortes en discapacidad y solicitaba al gobierno vasco que garantice los servicios de este colectivo que en los últimos tiempos, como otros muchos, no sufren pues los recortes. Una iniciativa que se presentó en la Cámara Vasca a instancias del Partido Socialista y que defendió Charo Sarasúa, que saludamos esta mañana de lunes. ¿Qué tal, Charo? Buenos días. Bueno, finalmente todos los grupos fueron sensibles y esto salió adelante, ese rechazo de los recortes en discapacidad y bueno, pues supongo que todos contentos por esta iniciativa, ¿no? Bueno, sí, yo trabajo, pero al final lo conseguí. En principio, el Grupo Socialista presentamos a debate para pleno esta iniciativa de apoyo a las reivindicaciones de las personas con discapacidad, pues bueno, porque lo que está pasando es que el Gobierno de España, y amparándose en la palabra crisis, está derogando la ley de la dependencia y por la puerta de atrás, y esto no lo digo yo, esto lo dicen las personas afectadas y lo dicen los informes. En principio, yo lo que quiero decir y decir claro es que en la comunidad autónoma vasca, en Euskadi, existen 172.857 personas con discapacidad según el último estudio. Y de esas personas, más de 90.000 se encuentran en una situación de dependencia. Eso es un dato importante para tener en cuenta, y máxime cuando vemos que en los últimos 12 meses se ha puesto en marcha un modelo, como he dicho antes, de desmantelamiento del sistema. Se está intentando modificar la ley de la dependencia por la puerta de atrás y sin dialogar con nadie desde Madrid, y bueno, pues lo que puedo decir es que ya no se mantiene la tasa de reposición de beneficiarios, que los recortes en el presupuesto se llevan a cabo en base a los fallecimientos, que se amplían los plazos para recibir la atención a 2 años y medio y 3, y que se están recortando las prestaciones en más de un 15%, y además pues estamos viendo como año a año el presupuesto para la dependencia y para la discapacidad es bastante menor, cercano a los 900 millones de euros menos. Todo esto nos ha llevado a nosotros pues bueno a presentar esta iniciativa, porque entendemos que la atención a la dependencia no se puede perder, porque es un derecho subjetivo y esto es recurrible por estar respaldado por una ley estatal. Por lo tanto, nosotros, y atendiendo al último informe del Ararteco sobre la aplicación de la ley de la autonomía personal aquí en el País Vasco, pues bueno, ya dice claramente que sí que hay recortes derivados de la crisis que están afectando a las políticas sociales y además sitúa a las personas con discapacidad y, por cierto, con dependencia, pues como un colectivo especialmente vulnerable. Y vemos que esta vulnerabilidad dificulta pues el ejercicio real de los derechos que ellos tienen. Por ello, indica el Ararteco que es imprescindible que las medidas protectoras específicas impulsadas por las administraciones públicas vascas pues tengan un efecto favorable en el ejercicio de tales derechos y, por supuesto, en el respeto a la dignidad de estas personas y a su calidad de vida. En definitiva, que la promoción de la autonomía personal, la promoción de las personas en situación de dependencia, entendemos nosotros que han de ser una prioridad para las administraciones públicas vascas. También quiero resaltar que el tejido asociativo que se dedica a la atención de las personas con discapacidad y en situación de dependencia juega en nuestra comunidad un papel súper importante, tanto en atención como en servicios ofrecidos, y por lo tanto es muy importante para nosotros los socialistas el apoyo a estas entidades. Esta proposición, ¿no?, de ley que presentamos en el Pleno, al final logramos transar el texto con EAJ, PNV y con Bildu. Fue apoyada por todos los grupos, pero sí que es verdad que recibimos los socialistas muchas críticas por parte del Partido Popular. Lo que pasa es que ellos se han metido en la rotonda de Zapatero y toda la culpa es de Zapatero, y bueno, pues nosotros nos vamos a meter en otro tipo de rotonda, que es la de salir hacia adelante y la de apoyar a los colectivos más desafavorecidos desfavorecidos y hacerlo desde las instituciones vascas, que por cierto en Madrid ya tenemos grupo, y que hagan ellos lo procedente. En principio, la enmienda transada con EAJ, PNV y Bildu, en su primer punto, lo que recoge son las reivindicaciones manifestadas por el colectivo de personas con discapacidad y sus familias, y por supuesto rechazamos los recortes que están poniendo en peligro pues los derechos adquiridos en los últimos tiempos. Y en el segundo punto, lo que instamos es al Gobierno Vasco y al resto de instituciones pues adoptar las medidas necesarias para garantizar a todas las personas con discapacidad el derecho al desarrollo de la vida independiente y la autonomía personal, y asegurar su proceso de inclusión en la comunidad y un nivel de vida digno. En el tercer punto, también instamos al Gobierno Vasco y al resto de instituciones vascas a dar los pasos necesarios para conformar un sistema vasco público integral de protección de los servicios sociales. Y bueno, también instamos a esas instituciones a asegurar la continuidad de todos los programas y los servicios consolidados durante muchísimos años que están llevando a cabo las organizaciones sociales del tercer sector, que apoyan pues a los principales colectivos afectados por la discapacidad. Y en el cuarto punto, pues instamos al Parlamento Vasco, perdón, instamos al Gobierno Vasco a que en el seno del órgano interinstitucional de los servicios sociales que existe intensifiquen la cooperación y la coordinación interinstitucional entre las administraciones públicas, llámese Gobierno Vasco, llámese diputaciones, llámese ayuntamientos, en materia de los servicios sociales, pues con el fin de garantizar la máxima coherencia, unidad y eficacia y eficiencia en el funcionamiento del sistema vasco de servicios sociales. Y también pedimos un desarrollo coherente y armónico del conjunto de prestaciones y servicios en todo el territorio autonómico, y a orientar sus actuaciones al logro de tal propósito con la participación e implicación de las administraciones, y también, pues por supuesto, garantizando esa financiación que necesitamos para ello. Y eso es lo que debatimos el otro día en el plenario, y la verdad que estoy contenta porque el panel era totalmente verde, apoyado por todos los parlamentarios y parlamentarias de la Cámara. Pues satisfacción, desde luego, porque bueno, las familias lo que pedían es que no se pongan en peligro los derechos adquiridos en los últimos tiempos de este colectivo, que es, bueno, pues junto con otros, pero desde luego este, pues el de los más vulnerables, ¿no?, de la sociedad. Sí, yo remarqué además tres cuestiones, Anceli, que es el tremendo impacto que tiene el fenómeno de la dependencia en las mujeres, y por ello también es verdad que a la hora de trazar las políticas públicas de promoción de autonomía y atención a la situación de la dependencia, ellas tienen que estar en el centro, ¿no? Creo que es importante resaltar este dato, porque las mujeres, aparte de padecer, se han convertido en las grandes cuidadoras, y eso es muy importante. Y por supuesto tienen que estar en el centro de nuestras políticas también. Entiendo que hay que garantizar también la equidad territorial. Es lo mismo una persona que tiene una discapacidad, una dependencia alavesa, que guipuzcoana, que vizcaína. Y eso creo que hay que tenerlo también en cuenta. Y también entiendo que el desarrollo de la ley de la dependencia tiene que estar totalmente unido al desarrollo de la Ley 12/2008 de los servicios sociales de aquí, de la comunidad autónoma. Es importante en este momento tener en cuenta que la cantidad de dinero que se destina a estas cuestiones no es nada comparado con la que se está barajando por ahí en los famosos papeles que han aparecido del Partido Popular. Yo creo que hay que luchar contra la corrupción, luchar contra el fraude fiscal, que hay que tomar medidas importantes en la política, y que todo ese dinero que se escapa por ahí es el que va a hacer frente a la situación que estamos pasando, el tema del empleo y de las políticas sociales y de la protección a las personas que en este momento de verdad lo están pasando mal. Y según el último informe que se ha emitido de las familias que están en peligro de exclusión social o en situación de pobreza en nuestra comunidad autónoma, están aumentando, y son familias que tienen unas características muy peculiares, familias que viven aquí de hace muchísimos años y que están entrando en una situación que nunca han vivido. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir vigilantes, vamos a seguir preparando iniciativas, propuestas. Yo creo que hay que hacerlo tanto en el Parlamento Vasco como aquí en el Ayuntamiento, y hacer política, que es lo que nos toca, Arceli. Desde luego, bueno, sobre todo de la defensa de los más vulnerables, por, bueno, de, todos, desde luego, pero estos desde luego necesitan, estas personas necesitan, pues que si cabe, mayor apoyo. Bueno, pues el colectivo de los discapacitados, por lo menos ahí queda plasmado en esa petición. Vamos a ver si luego eso, pues realmente se plasma también en los presupuestos, ¿no? Que todavía no están listos, no. Y que deberán recoger todas esas iniciativas. Efectivamente, el otro día comparecía el consejero de Políticas Sociales, Trabajo y Vivienda en el Parlamento. Yo en este momento llevo la portavocía de Políticas Sociales y anunciaba pues que evidentemente había 1.200 millones menos y que había que hacer algunos recortes. Nosotros, desde el Grupo Socialista, yo como portavoz, ya le dije que no hay 1.200 millones menos. Lo que hay es que no han querido hacer la reforma fiscal tan necesaria para que incrementen nuestros ingresos, porque en la comunidad autónoma vasca lo que tenemos es un problema de ingresos, no de contención del gasto, porque la contención del gasto se ha ido haciendo correctamente y la situación de la caja en el gobierno ha quedado, los informes lo dicen y los medios lo han recogido en su momento, no ha quedado mal, incluso estamos por debajo del objetivo establecido y del déficit exigido. Por lo tanto, yo creo que tienen que hablar de reforma de política fiscal, de aumentar los ingresos y de destinar esos ingresos precisamente al empleo, a medidas para incentivar el empleo, el consumo y la protección social. Y desde luego nosotros en esos presupuestos vamos a estar muy, muy, muy vigilantes. Y veremos a ver qué es lo que nos presentan. Como lo hago en Llodio, yo creo que hay que hacer propuestas, hay que hacer labor de oposición responsable y de control, porque la responsabilidad no empieza por decir a todo que sí de lo que te plantean, empieza por hacer planteamientos que los puedas incluir y que mejoren las propuestas. Por lo tanto, nosotros lo vamos a hacer y también estamos esperando los presupuestos de Llodio, que todavía no se nos han presentado, y creo que ahí también tenemos que hacer una buena labor coherente, responsable y seguir incluyendo propuestas que ya funcionaron el año pasado y que también creo que podrían funcionar. Eso no quiere decir que nosotros vayamos a apoyar nada mientras no se nos presente ese proyecto de presupuestos, Arceli. Bueno, pues tendremos que esperar a que llegue ese borrador. Charo Sarasúa, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Llodio, en este caso pues la hemos llamado también por su representación en la Cámara Vasca, donde planteó su grupo, y ya lo defendió, esta iniciativa para que se rechacen los recortes al colectivo de personas con discapacidad, sí. Y se pida al Gobierno Vasco que se garanticen los servicios de este colectivo. Sí, Arceli, quería terminar diciendo que, bueno, como en este momento soy portavoz de Políticas Sociales en el Parlamento, quiero abrir y apoyarme en tus micrófonos para contarle a todos los ciudadanos que yo recibo todos los planteamientos que me hacen los ciudadanos, que gracias a esos planteamientos podemos elaborar proposiciones o propuestas para debatir en el Pleno. Ahora estoy trabajando en una concreta que ha sido una reivindicación de un grupo de personas y por ello estoy dispuesta y abierta a todos los ciudadanos que quieran acercarse a nosotros, al Grupo Socialista, pues para presentar sus reclamaciones o sus preguntas a través de la portavocía que yo represento. Charos a la suba, muchas gracias. Qué recaso. Gracias a ti, Arceli. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Padres virtuales que acompañen a tus hijos mientras conducen, les limite la velocidad y el volumen del equipo de audio. B. Un DJ invisible que organice tu música. O C. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. En el nuevo Ford Fiesta son una realidad. Ahora con el plan Vive, llévate un Ford Fiesta por 9.700 euros. Date prisa, que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. ¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945-28-33-49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI, OTI, OTI, OTI. Bueno, los familiares de usuarios de los centros ocupacionales del territorio alavés han mostrado su preocupación, su malestar ante las tasas impuestas por el Instituto Foral de Bienestar Social. Tasas que han aumentado y las familias que tendrán que pagar más. Maricruz Garayo es una de estas personas, de estas familias. Bueno, ella es, por supuesto, pues mamachu, madre de alguna persona con una miembro en uno de estos lugares de ocupacionales, ¿no? Concretamente en el de Llodio, porque en el territorio alavés hay bastantes, la mayoría están en la capital y su entorno, pero también hay uno aquí en el en municipio de Llodio, que es Lanche. Maricruz, ¿qué tal? Hola, Egunon. Egunon. Bueno, pues estáis preocupados por la subida, lo que esto supone para las familias, ¿no? Sí, estamos preocupados porque hasta ahora no ocurría esto, no teníamos que abonar ninguna cantidad por el pago de la comida que nuestros familiares tienen incluido en su horario de actividad, y a partir del 30 de enero de este año, del 2013, que ha salido un decreto en el que la Diputación regula los precios públicos de los servicios provistos por el Instituto Foral de Bienestar Social, pues tendremos que pagar 80 euros mensuales. Y estamos preocupados porque nos parece, bueno, esperemos que no, pero hasta ahora los políticos siempre habían considerado, habían dicho que ciertos aspectos no se tocarían, y concretamente bienestar social, y resulta que ya se ha tocado, y esperemos que, bueno, criticamos el que se haya hecho, pero además tenemos preocupación porque esto sea el principio de algo que nos ha costado muchísimo conseguir y que puede irse al traste. Uh-huh. Que esperemos que no, claro. Pero ustedes están preocupados precisamente porque puede ser la punta de lanza de otras medidas que puedan estar, digamos, en el cajón, ¿no? Eso, porque nos ha cogido de sorpresa porque estábamos confiados en que realmente no se iban a tocar estos aspectos, ¿no? Y además también estamos preocupados, o vamos, no nos ha gustado para nada el procedimiento que han llevado, porque en los centros ocupacionales, en todos los centros ocupacionales, hay comisiones de usuarios y familias que los ha promocionado, como si dijéramos, el instituto, pues para que haya una información fluida, para que tengamos contacto los familiares y los centros ocupacionales, y en ninguno de los centros ocupacionales de Álava se ha informado, sino que se ha convocado por parte del instituto esta reunión, dando ya por hecho que esto se va a hacer. Entonces no nos estamos preocupados y no nos ha gustado el que se haga, y además las formas, porque son hechos consumados, o sea, ya está. Sí, critican el procedimiento, ¿no? Que no ha habido información previa y que se ha hecho sin ningún tipo de información. Eso es, cuando realmente teníamos la vía, porque en esta comisión de usuarios nos reunimos cada cierto tiempo, se reúne la comisión en el que están incluidos varios familiares, y en ningún momento se ha dicho nada, que es por donde iban a ir los tiros, como si dijéramos. Uh-huh. ¿Y ahora tienen alguna posibilidad de algún, no sé, de alguna vuelta atrás, de algún respaldo por parte de alguna organización, de alguien que les eche un cable para que esto pueda reconducirse, o ya es un hecho consumado? Pues parece que es un hecho consumado, pero nosotros lo que estamos haciendo ahora es informar a la sociedad, pues, de que empiezan estos recortes en estos sectores, y bueno, pues no sé si habrá forma de que tenga marcha atrás. Bueno, pues ya sabes, hay suerte y hay alguna respuesta por parte del Instituto Foral de Bienestar Social sobre esta cuestión, esta denuncia de familiares de usuarios de los centros ocupacionales, que se han mostrado preocupados por esta tasa, y según comenta Maricruz, pues parece que ellos también se preocupan, que puede ser el comienzo de otro tipo de recorte. Maricruz, mucha suerte, y a ver si ahí se reconduce este asunto. Muy bien, muchas gracias. Es que ricasco. Es que ricasco soy. Tres minutos.